Mundofonías. Mundofonías. Ai, Tetiane, Tiane, screte-mo istini olai munti. Ai, Tetiane, Tiane, screte-mo istini olai munti. Πλιακέ την έχια με μόη σβέτκα σαλή βρούτη. Πλιακέ την έχια με μόη σβέτκα σαλή βρούτη. Ajute tu me, zale moi, snifetem kaputi. Ajde lele mini, sori moi, ajde shbruta luna. Ajde lele mini, sori moi, ajde shbruta luna. Cini krim la vrute moi, to je pjune numa. Cini krim la vrute moi, to je pjune numa. Piața nume moi, haide cum ne-a cheamă. Haide lele piața nume moi, haide cum ne-a cheamă. Haide piața viară moi, haide tipețeană. Haide piața viară moi, haide tipețeană. Tatiana, shkreta moi ogu aparazi. Haide la Tatiana, shkreta moi ogu aparazi. Ziter cum la frute moi oga sorgu frati. Și doña o tute moi ona vjaie nati. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías, el programa dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta, que presentamos, confeccionamos, ideamos, producimos, realizamos, en fin, nosotros nos lo guisamos y nos lo cocinamos y esperamos que vosotros lo degustéis y lo disfrutéis con placer. Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, que somos los dos que estamos aquí desde Madrid realizando esta emisión radiofónica para el medio centenar de emisoras que la difunden por todo el planeta. Hemos comenzado, como veis, con música muy auténtica, música que nos traslada a la Macedonia griega, grabaciones de este cantante vocalista Fotis Thrasias en compañía de músicos bien conocedores de las tradiciones de esas tierras. Aquí escuchamos esa combinación de clarinete, violín, trompeta, acordeón y percusión realmente hipnótica. En uno de esos discos difíciles de encontrar fuera del ámbito helénico, pero que llegan a nuestras manos, pues gracias a la labor de estudiosos y divulgadores de la música de su país, como nuestro buen amigo Sotiris Bekas y la gente de la Balkan World Music Chart, de la que los dos miembros de Mundofonías somos componentes. Pues bien, así podemos disfrutar de estas preciosidades musicales, como este disco titulado De Nisópolis a Katerini. Un disco, como digo, cuya música nos llega desde Macedonia, pero que contiene también elementos, influencias de la música de otras regiones de Grecia, como el Épiro, y también de la música de los valacos. Aquí nos habéis oído hablar mucho de los valacos que viven dentro del territorio serbio, pues aquí también hay población valaca dentro del territorio griego, gente que habla una lengua romance, es decir, derivada del latín, relacionada o parecida, más o menos, al rumano. Así hemos comenzado esta nueva edición de Mundofonías, que sigue por estas vías helénicas y macedónicas. Efectivamente, por ahí seguimos con la música de otro disco que también tenemos información gracias a Sotiris Bekas, porque estos discos son tan locales, salen tan poco de su ámbito geográfico y cultural que está todo en griego con letras griegas. Así que pues Juan Antonio las puede leer, porque él sabe leer el alfabeto griego, pero no entiende todo, claro. A ver, yo estudié jónico-ático del siglo V antes de nuestra era, y bueno, algo se ha quedado, pero es que el griego moderno es muy diferente. Claro que sí, y aunque no podamos entenderlo todo, sí que entendemos la belleza de la música. Vamos a escuchar una pieza de este disco, canciones y melodías de Alistrati Serres, que es una región en Macedonia, la región de Macedonia en Grecia, no el país, y la región alrededor de Alistrati Serres. Es un disco que firma Vasilis Karakusis, que ha sido como el editor, digamos, y también canta y toca la gaita y la flauta, acompañado de un montón de instrumentistas y cantantes más, en este trabajo con piezas tradicionales de esa zona. Κι άλλοι τρεις αρβάνε τα δες, κι άλλοι τρεις αρβάνε τα δες, δε γιάνουν δε, λέλε σε τουρ. Oh, dear. Oíamos música que llegaba desde Macedonia Central, desde la parte de Macedonia que también está en Tracia, una región histórica que siempre ha sido un punto de encuentro cultural y un punto de paso. De hecho, es precisamente una de las gracias, digamos, de la música de esta región, Alistrati Serres. Y este disco era Canciones y Melodías de Alistrati Serres y la región fronteriza. Son grabaciones modernas de piezas recogidas a lo largo del tiempo por etnomusicólogos como George Melikis, Charis Sarris y también por la gente de la radio de Tesalónica. Todo este trabajo de recopilación se empezó a grabar en octubre de 2016 por un grupo de artistas más jóvenes y este es el resultado. Pues no nos vamos muy lejos porque, bueno, de hecho seguimos en Grecia, en un disco que ha sido grabado pues, por esas tierras de la Macedonia griega, como la ciudad de Kavala, también en Italia, en Cremona, también en la capital de Grecia, en Atenas, y también en el Épiro, o el Epiro, como también se les suele llamar en Ioannina. Pues bien, este disco ya nos acerca una propuesta más reelaborada y viene firmado por el guitarrista James Vasdanis. Junto a él nos encontramos a un amigo y colaborador de otros discos, el italiano Fabio Turchetti, viejo amigo y viejo conocido de este programa Mundofonías, en el acordeón, Alkis Zopoglu en el canun, también viejo conocido y uno de los artífices de ese estupendo grupo, el Rodopi Ensemble, el clarinete de Christos Doulias y, cuando es el caso, las voces de Ana Solomonidou. Como digo, es James Vasdanis, nos presenta este disco Cosmos Andunias, del cual escuchamos la pieza que le da título. We'll be right back. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sigues en Mundofonías y después de la música de Grecia que hemos escuchado con varias piezas diferentes, hemos pasado a Rusia. Igual te ha sonado algo por ahí, esos sonidos de esas tierras pues tan enormes, tan diversas, aunque siempre pensamos en Rusia como un sitio frío, pero realmente hay muchas latitudes en Rusia. Pero el caso es que estos llegan de Moscú, donde sí que debe hacer un poco de frío ahora. Son Alexander Poliuskin, responsable de las guitarras acústicas y los efectos, y Olga Trilina, que es la cantante. Se acompaña con otros músicos en algunas piezas, por ejemplo con músicos de Senegal en la percusión, como Ndiaga Sambé y Lubet Ismail, aunque como ves mantienen bastante minimalista los arreglos. Y bueno, el proyecto lleva por nombre Project Polotenste y el EP es B-Sides, como caras B. Pues vamos a continuar con otras músicas que también nos llegan desde Rusia. En este caso, una vocalista realmente destacable, la que nos visita, Tatiana Molchanova. Ella ha realizado un disco muy bonito dedicado a las canciones de Lidia Ruslanova. ¿Y quién era Lidia Ruslanova? Bueno, si sois rusos, seguro que lo sabéis, pero como la mayor parte de la humanidad no somos rusos, pues os lo contamos. Es una de las divas de la música popular en la época soviética y en la época de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Y este disco está dedicado a su repertorio basado en músicas populares rusas y también a otras canciones de la Rusia del Sur, como por ejemplo la que vamos a escuchar, interpretada por esta artista Tatiana Molchanova y un coro de voces de mujeres, el grupo Meshdurechie. Esta pieza es «За лесочком». Escuchábamos esta pieza preciosa, la voz de Tatiana Molchanova, en este disco titulado Canciones de Lidia Ruslanova, parte 1. Eso nos hace esperar más partes y la verdad es que, bueno, esperamos expectantes, vale la redundancia, porque está muy bien esta grabación. Desde luego, aquí oíamos una pieza interpretada por esta artista, Tatiana Molchanova, en compañía del coro Meshdurechie. Pues una de las piezas más conocidas de esta artista, Lidia Ruslanova, es Valenki, que hace referencia a un calzado que se utiliza en invierno, un calzado muy calentito. Vamos a escuchar primero la versión de Tatiana Molchanova y después escucharemos una grabación de la propia Lidia Ruslanova. Oímos a Tatiana Molchanova con esta pieza Valenki, versión de una de las piezas más conocidas, como decíamos, de Lidia Ruslanova. Y esta mujer, pues decía Juan Antonio, que ha sido una estrella del pop, digamos, tremendo. Es una figura realmente trascendiendo lo que es la música tradicional y cualquier otra cosa, porque fíjate, incluso hay un cráter de Venus llamado como ella, fíjate. Seguramente producido por alguna de las inflexiones maravillosas de su voz. Pues desde luego es una voz capaz de despertar a los volcanes, yo creo, pero bueno. Pero fíjate tú que a pesar de esto que te estoy contando, pasó 10 años en un gulag porque su marido había sido colaborador de una persona que cayó en desgracia porque era un opositor de Stalin. Y ella no quiso firmar una declaración acusando a su marido de ser culpable y la mandaron a un gulag. Un gulag es un campo de trabajos forzados, normalmente en Siberia, pero bueno, allí, claro, ella era tan maravillosa y una artista tan conocida que la agasajaban todos, los otros presos, los carceleros y todo el mundo. Y después de la muerte de Stalin, ella salió de allí y digamos que su figura volvió a renacer y siguió cantando hasta que murió con 72 años en 1973. Así que vamos con una versión, una de las grabaciones de esta pieza Valenki de la original Lidia Ruslanova. ¶¶ не подшиты старенькие. Нельзя валенки носить, не в чем к миленькой сходить. Валенки, валенки, эх, не подшиты старенькие. Валенки, валенки, эх, не подшиты старенькие. Ой, ты, Коля, Коля Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, ох, не носи девкам колец. Валенки ты, валенки, эх, не подшиты старенькие. Валенки, валенки, чем подарочки носить, лучше валенки подшить. Валенки, валенки, эх, не подшиты старенькие. Валенки ты, валенки, эх, не подшиты старенькие. Суди, люди, суди, Бог, как же я любила. По морозу босиком к Нилам уходила. Валенки ты, валенки, эх, не подшиты старенькие. Валенки ты, валенки, эх, не подшиты старенькие. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonía, seguimos con maravillas muy difíciles de escuchar, todas ellas juntitas en un mismo programa, pero así ocurre en esta maravillosa edición de Mundofonías que estamos disfrutando tanto como esperamos que lo estéis haciendo quienes estáis al otro lado del transistor, del ordenador, del teléfono móvil, de cualquier aparatejo por medio del cual nos estéis escuchando. Esta música nos llega desde el Daguestán, un territorio situado en las inmediaciones y estribaciones del Cáucaso. Una tierra con una diversidad de culturas, de lenguas, de tradiciones muy variada dentro de un territorio muy pequeño y que pertenece a la Federación Rusa. De hecho, esta pieza la hemos seleccionado de un recopilatorio que ya os habíamos presentado anteriormente y que destaca los proyectos más exitosos dentro de lo que es la Russian World Music Chart, esa lista de músicas rusas, donde por cierto también podéis escuchar la música que antes oíamos, por lo menos un ejemplo de ella, de la artista Tatiana Molchanova. Pero estamos con este grupo de mujeres de esa tierra de Baljar y esta canción de bodas tan bonita que yo creo que nos va a hacer viajar por otras increíbles, sorprendentes y muy poco conocidas tradiciones vocales. Como esta otra tradición, también el canto de Izbica, de una región en el suroeste de Serbia, de que vamos a escuchar un par de ejemplos en esta grabación. Es una producción hecha por la Asociación de Músicas del Mundo de Serbia, la cuarta edición temática de grabaciones de esta asociación. Hemos escuchado por aquí, por Mundofonías, las grabaciones del gusle, ese instrumento de cuerda frotada, también de música folk de los años 80, bueno, algunas producciones realmente muy interesantes, y yo creo que cada una que hacen supera incluso a la anterior en la calidad. En esta, de hecho, es muy interesante porque aparte de lo que es la música, de todas las piezas hay unas pinceladas sobre de lo que hablan las canciones. Por ejemplo, esta que vamos a escuchar habla de una chica que le dice a su madre cuánto añora el agua fría de la montaña Zlatar. Es una de las pocas que no habla de lo que habla muchísima música en el mundo, que es, pues, de amor. La mayoría de las demás canciones hablan de amor. Bueno, es el amor por el agua fresquita, ¿no? Bueno, mejor es una metáfora de que allí donde está la montaña esta con el agua es donde suele encontrarse con su amor. No me extrañaría nada porque es que todas las demás canciones son de ese tipo. Pero bueno, sin más dilación vamos a escuchar esta pieza cantada por Dragan Rosic y Draga Milicevic. Hemos oído estas dos voces, la de Draga Milicevic, nacida en 1951 en el pueblo de Negbina, y de Dragan Rosic, nacido en 1960 en el pueblo de Bilovi. Y como las piezas son muy cortas, hemos escuchado dos canciones. Esa que hablaba del agua fría de la montaña esa. Y otra más que hablaba de que el verde árbol del pino abre esta canción en el que la chica invita al chico a venir a su casa donde su corazón está esperándole. ¿Qué os dije? Si es que así es. En ese caso, los intérpretes eran Malina Stanojevic, nacida en 1954 en el pueblo de Donia Bela Reka, y Slavenko Karadzic, nacido en 1963 en Privoyka Banya. Pues de estas músicas y estas voces tan de la tierra, continuamos ahora con más inspiraciones en las tradiciones de Europa Central y Oriental, ya incluyendo otro tipo de arreglos, como los que nos acerca Zina Bozay y Vadalma, el grupo Vadalma, donde esta artista nos muestra sus habilidades cantoras junto con el violín de Matthew Smela y el violonchelo de Misha Halikulov. Ellos presentan su música como canciones populares de los pueblos de Hungría con arreglos artesanales o hechos a mano, como prefiráis traducirlo. Y del mismo hemos seleccionado esta pieza, Esik Eso, en la cual pues también se habla de estas cosas que tanto nos preocupan y nos tienen en vilo, como es el amor. Al otro lado del agua hay un manzano silvestre con tres manzanas rojas. Una de ellas cayó en el lodo. Quien la recoja no será en vano. Porque una vez yo cogí una, la lavé y así siempre permaneceré con mi amor. Thank you. Ahí teníamos esa música que nos llegaba desde Hungría a cargo de Zina Bozai y Vadalma. Este disco de aires húngaros, pero que se presenta con un título en inglés, Music of Elder Flowers, músicas de las flores de saúco. Pues vamos a cerrar este programa un poco en la línea que ha marcado bastante parte del mismo, con esa presencia de voces de lo más diverso, curioso e interesante. En este caso se trata de una artista francesa, Cynthia Abraham, que nos acerca un disco llamado Unison, Unísono. Una artista que explora la sonoridad de su voz, también en distintos idiomas como francés, inglés, criollo, también lenguas africana, ruso, etcétera, etcétera. La pieza que escuchamos se titula Laisser aller, dejar ir, y con ella vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Os recordamos nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter e Instagram, como bien sabéis, y en nuestro maravilloso portal, nuestra web mundofonias.com. Os dejamos ya con Cynthia Abraham. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud. Elle se promène dans la nuit sans penser à rien. Quand le jour s'éteint, la nuit se lève. Ce sentiment d'infinité lui vient. La nuit l'emmène, elle ne contrôle plus ses rêves. Les secondes ne paraissent plus défiler. Mais en réalité, le temps lui a bien changé. Laisse-le s'écouler, laisse-le s'en aller, laisse-le s'écouler, laisse-le. Elle se promène dans le noir sans penser à demain. Quand la nuit s'éveille, le jour s'endort. Ce sentiment d'infinité lui vient. La vie l'emmène, elle ne croit qu'à l'infinité. Les secondes sont des heures à dévorer. Mais en réalité, le temps lui a bien changé. Elle rêve sans penser à demain. Elle danse dans cette tenue blanche. Elle rêve et voilà le matin. Elle danse ah. Elle rêve. Elle danse dans cette tenue blanche. Elle rêve et voilà le matin. Elle danse. Elle se promène dans la nuit, elle ne pense à rien. Le soleil bannit la nuit et règne. Ce sentiment d'infinité lui vient. La nuit l'emmène et elle se perd dans ses rêves. Dans son corps, les secondes se sont figées. Mais en réalité, oui, tout a bien changé. Elle rêve sans penser à demain. Elle danse dans cette nuit blanche. Elle rêve et voilà le matin. Elle danse. Yeah. passe et la nuit l'emprasse. Enfin, le soleil s'éveille et toutes les étoiles dans ses yeux s'effacent et la nuit l'embrasse. Yeah.